Se yo pude por Blanca Rosa, mi querida, o en ese a sufrir a que cande curupú y pocuy te salga u nerejese a yanduba se ye ame se cutuba causa si doro alcú. Tui sere sarai, ne guini un momento, se yo pui sentimiento y cangu sere cove, ay me senten en dive, ye piguai sacutorupe, e yuminte nashe pupe blanca rosa yukete. Ejehuico ya Obama, mi amigo, mi apere, paisa y cotanera pere, a mañaca da coge. A nivel andaña y te, se nivese blanca rosa, o si no, cosa manotan de Ejehuico heroite.